es vendedora y se llama Soledad Niz Suárez. La tenemos ya al otro lado del teléfono. Soledad, buenos días. Buenos días. Cuéntame cómo llegaste a la OID. Pues porque me lo recomendaron. Lo cogió mi hijo y después me lo dijo y lo cogí yo también, porque estábamos en paro y lo cogí. O sea, tu hijo era vendedor y él te animó a ti. Sí. ¿Y cuánto hace de eso, Soledad? Pues 2 años y medio, más o menos. ¿Y desde que estás en la OID, cómo te sientes? Bueno, igual. ¿Qué valoras tú de la OID, por ejemplo? Pues, yo qué sé. Lo que pasa es que Y es que no te sé explicar ahora mismo, es un poquillo nervioso y no te sé explicar. Pues no te preocupes. Por ejemplo, ¿qué te ha ofrecido la OID que te interesa a ti o que para que te sientas a gusto ahí? Nada, sentirme me siento a gusto, lo que pasa es que hay mucha gente, muchísima. Y ya la gente, la crisis y todo, pues están un poquillo desnegada a comprar. Cuando dices que hay mucha gente, ¿te refieres a vendedores? A vendedores, muchísimo. Y después no tienen zonas, no le ponen zonas, sino cada cual va a vender a donde le plazca y... Tú, por ejemplo, Soledad, ¿dónde estás? Yo estoy en la calle Benartemi con Fontanales. Hace 2 años y medio que estoy aquí. Muy bien. ¿Y qué pasa? ¿Que ese sitio te gusta? Bueno, me lo dio mi hijo cuando se fue a trabajar, lo cogí yo. Y aquí no había nadie y me puse yo, bueno, pues después que vine yo, pues han venido muchísima gente más. Ya. ¿Y actualmente tu hijo ya no forma parte de la OID? Ahora mismo no. Ajá. ¿Dejó la OID para marcharse a otra? Porque le salió a otro trabajo. Muy bien. ¿Y tú cómo haces para vender? Cuéntanos cómo es ese día a día para hasta que llegas a ese yo puesto. Yo lo ofrezco a la gente y ya me conocen y tengo clientes fijas. ¿Tienes muchos? Algunos. Un día se venden más, otros menos. Ya. También el dinero, la gente no tiene dinero y eso, pues bueno. Oye. Yo no me pongo a pregonarlo tal, sino le ofrezco a la gente y ya me conoce y las que eso, pues me compran. ¿Y has sido capaz de repartir ya algún premio, Soledad? De 50 euros los más que he dado. Mira, ahora perdona, a ver, que voy a atender a... Muy bien, pues no hace falta que nos cuelgues. ¿Lleva cero atrás? El 0 atrás, el 60, por ejemplo. Dame uno. Cero, no quiero más. Vemos cómo Soledad está vendiendo el euroboleto en directo. El 60. Esto está bien. Venga, suerte y gracias. Muy bien. Pues venga, seguimos. ¿Cuál es el mejor día para vender el euroboleto? ¿Cuándo vendes más? Hay día y día. Hay día y día. A lo mejor miércoles, que es el día de la fruta y la verdura aquí en este supermercado. Y a lo mejor cojo un martes bueno, ¿sabes? Según cómo esté la gente, de dinero y eso. Muy bien. A lo largo de este tiempo que llevas en la OID, seguramente que te han ocurrido anécdotas importantes e interesantes que seguramente nos puedes contar. Ay, no, no. ¿No te ha ocurrido nada, por ejemplo? Cuando has dado un premio de 50 euros, por ejemplo, sí. ¿Cómo? Hombre, me han venido la gente aquí a... Y yo se lo he pagado porque yo lo suelo pagar. Mira, perdona, viene otro cliente. Sí, sí, muy bien. El que no vaya a salir le doy. Pues le voy a dar 72 que no va a salir hoy. Venga, gracias y suerte. Bueno, vamos a ver. Soledad. Espérate. Dime, espérate que viene otra clienta. Muy bien, perfecto. No te preocupes. Le voy a dar que no va a salir como me pidió el señor. No va a salir. El que no va a salir, dice. Ese a ver si se equivoca. A ver si me equivoco. Muchas gracias, suerte, señora. Venga, gracias. Perdón, voy a atender otra vez. Muy bien, no te preocupes. Venga, gracias, Conche, hasta luego. Pues venga. Oye, sí. Y en cuanto a cuando das esos premios, Soledad, ¿cómo se comporta la gente? A ver. No, hombre, se quedan contentas cuando doy premios. ¿Y te hacen vender más esos premios? Hombre, claro, me hacen vender más, sí. Muy bien. Aquí en OID Radio, Soledad, nos gusta siempre agradecer el hecho de que compartáis esa historia, la vuestra, con nosotros. Nos gustaría ponerte una canción que te guste a ti mucho. Ay, Dios. A ver, ¿qué cantante te gusta a ti? ¿Qué grupo? Arrebato. Arrebato, muy bien. Arrebato. Pues esa canción la puedes dedicar a quien tú quieras, Soledad. Hombre, a todos los de la OID y a mi marido y mis hijos. Otra cosa, antes de marcharme, Soledad, ¿tienes algún número que vendes más que otro, que te gusta más, que les gusta más a los clientes? Hay algunos, por ejemplo, el 94. Uh-huh. El 94 le gusta a mucha gente, le gustan el 16, la Virgen del Carmen, porque estoy cerquita de la iglesia del Carmen. Muy bien. La calle Ben Artemi está la iglesia del Carmen, entonces la gente está muy devota de la Virgen del Carmen, mucha gente pues me lo compra. Muy bien. ¿Y tú, hay uno que te guste a ti mucho? ¿A mí? Sí. El 29. ¿El 29? ¿Por qué? El ratón. ¿El ratón por qué? Porque me gusta, porque todo el mundo ahí, el ratón, el cuesnudo, que es el 71, ¿sabes? Tienen algunos nombres. Muy bien, Soledad Nice Suárez, enhorabuena por esos premios que has entregado, que sigas entregando muchos más, y gracias por acompañarnos aquí en la radio, ¿vale? Vale, muchas gracias a ustedes. Un saludo, adiós. Venga, hasta luego.